Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Se espera que el Comité Financiero del Senado vote hoy su versión de la legislación de la reforma de salud. El mes pasado, el comité, que tiene mayoría demócrata, rechazó modificaciones que incorporaban una opción pública de seguro. Pero la industria aseguradora sigue atacando la medida, ya que sostiene que no alcanza para obligar a los estadounidenses más jóvenes y saludables a adquirir la cobertura que proporciona el seguro. La industria reclama disposiciones más severas para evitar que los estadounidenses en peores condiciones de salud se conviertan en el grueso de sus nuevos clientes. El lunes, la Casa Blanca y los líderes demócratas denunciaron un estudio realizado por la industria aseguradora en el que se advierte que la medida del Comité Financiero del Senado provocaría un aumento de los costos para las familias promedio. Algunos han interpretado el estudio como una amenaza para aumentar los costos y no como una advertencia imparcial. El senador demócrata John Rockefeller, de Virginia Occidental, dijo: "Las compañías de seguros de salud han hecho fortunas durante generaciones a costa del sufrimiento de la gente. La industria representa hoy el mayor obstáculo a una reforma real del sistema de salud". El Washington Post informa que el aumento de tropas del gobierno de Obama es mayor que lo que se había divulgado previamente. La Casa Blanca dispuso el envío de 13.000 soldados, además de los 21.000 que se habían anunciado a principios de este año. Según se informa, la mayoría de los efectivos tienen una función de respaldo, como ingenieros, personal médico, expertos en inteligencia y policía militar. El aumento ha determinado que haya más tropas estadounidenses en Irak y Afganistán que durante el momento de mayor afluencia de soldados en Irak durante el gobierno de Bush. En otras noticias de Afganistán, un integrante de un comité electoral respaldado por la ONU renunció en protesta por el supuesto predominio extranjero en las actividades del comité. Maulavi Mustafa Barakzai era uno de los dos integrantes afganos de la Comisión de Reclamos Electorales, organismo responsable de certificar la elección. Barakzai afirma que los miembros extranjeros de la comisión han adoptado todas las decisiones e ignorado las voces locales. Se espera que el comité decida esta semana cuántos votos serán anulados en medio de acusaciones de fraude generalizado. En Honduras continúan hoy las conversaciones entre el gobierno de facto y representantes del derrocado presidente Manuel Zelaya. El mandatario de puesto impuso el jueves como último día para alcanzar un nuevo trato y, según se informa, ambos bandos habrían llegado a un acuerdo en 5 de los 8 puntos de la propuesta de la Organización de Estados Americanos, pero el régimen golpista sigue rechazando la demanda básica de restaurar a Zelaya en la presidencia. El lunes, la ministra de Relaciones Exteriores del mandatario derrocado, Patricia Rodas, advirtió que la situación sobre el terreno empeora día a día. La ministra de Relaciones Exteriores, Patricia Rodas, dijo: "De la situación que está ocurriendo ahora mismo en Honduras, que lejos de alivianar, la situación se va agravando cada día más en medio de un proceso de diálogo que a instancias de la Organización de Estados Americanos ha dado inicio la semana recién pasada, y que ahora está en un momento de espera, puesto que el régimen está poniendo serios obstáculos al proceso de la restitución del paramilitares". Rodas también se refirió a los informes sobre la presencia de un creciente número de paramilitares extranjeros en territorio hondureño que habrían sido contratados por el régimen golpista y acaudalados terratenientes. La ministra Rodas dijo: "El uso de paramilitares que provienen de diversas nacionalidades. En ello queremos decirle que han dicho que es para dueños de tierra, para proteger sus propiedades dada la escalada de violencia. Nosotros creemos que esos son los pretextos también tradicionales para justificar la presencia de mercenarios. para poder hacer el trabajo sucio que no han logrado que hagan sus leales dentro de los cuerpos armados. Secretary of State Hillary Clinton's in Moscow today. La secretaria de Estado Hillary Clinton está en Moscú, donde se reunirá con el presidente ruso Dmitry Medvedev. El periódico de ese país, Kommersant, informa que Estados Unidos ha accedido en privado a dejar de criticar públicamente la política rusa de derechos humanos a cambio de la cooperación de este país para enfrentar a Irán y la denominada defensa antimisiles. En Israel y los territorios ocupados, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió impedir cualquier procesamiento internacional de israelíes por el ataque contra la Franja de Gaza. Netanyahu habló frente al Parlamento, donde dijo que una reciente investigación de la ONU, que acusa a Israel de cometer crímenes de guerra, fomenta el terrorismo y pone en peligro la paz. El primer ministro también reiteró la exigencia de que los palestinos reconozcan explícitamente a Israel como un Estado judío, en lugar de simplemente otorgarle un reconocimiento normal. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo: exhorto nuevamente a nuestros vecinos palestinos a que le digan sí a un Estado judío. Sé que este reconocimiento no es fácil para los líderes palestinos. Sé que es un paso que requiere valor. Exhorto a los líderes de la Autoridad Nacional Palestina a que le digan a su pueblo la verdad, que si no reconocen a Israel como Estado del pueblo judío, no podremos lograr la paz. Se espera que el Consejo de Seguridad de la ONU analice el informe de las Naciones Unidas sobre el ataque contra Gaza mañana. En China, 6 personas fueron condenadas a muerte por su presunta participación en los enfrentamientos que tuvieron hace algunos meses en la región autónoma de Xinjiang entre los chinos de la etnia Han y los residentes de la etnia Uigur. Aparentemente, todos los acusados pertenecen a la etnia Uigur. Al menos 150 personas murieron y más de 1,000 resultaron heridas en lo que fue descrito como el incidente étnico más sangriento que haya tenido lugar en China en décadas. Una académica estadounidense se convirtió en la primera mujer en ser galardonada con el Premio Nobel de la Economía. Elinor Ostrom, de la Universidad de Indiana, fue co-galardonada con el Premio Nobel el lunes por su investigación sobre cómo las comunidades pueden organizarse a ellas mismas sin un Estado o administración corporativa. Elinor Ostrom dijo: no estoy diciendo que las autoridades no pueden hacer algo muy positivo, sino que hemos ignorado lo que los ciudadanos pueden hacer y la importancia de la verdadera participación del pueblo, en lugar de que simplemente alguien gobierne a gran distancia desde Washington. ¿Cómo eso llega hasta la administración de los bosques, la pesca, los sistemas de riego, etcétera? Por lo tanto, debemos empezar por lo más básico. Ostrom también celebró la distinción de haber sido la primera mujer en ser galardonada con el Premio Nobel de Economía. Elinor Ostrom dijo: creo que estamos comenzando, que ya hemos comenzado una nueva era y reconocemos que las mujeres tienen la capacidad de hacer grandes trabajos científicos. Y sí, considero que es un honor ser la primera mujer, pero no seré la última. Los censores militares de la base de Guantánamo prohibieron que un libro del profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT por su sigla en inglés, y destacado analista político Noam Chomsky, fuera incorporado a la biblioteca de la prisión. El libro, titulado Interventions, Intervenciones, fue publicado en 2007 y recopila varias columnas de Chomsky. El Pentágono se negó a explicar las razones de la prohibición del libro. Chomsky comentó: a veces suceden estas cosas en regímenes totalitarios. Los 3 hijos del Dr. Martin Luther King Jr. llegaron a un acuerdo privado que pone fin a la disputa por su herencia. Los 2 hermanos de Dexter King presentaron una demanda en la que lo acusaban de manejar de forma inapropiada la sociedad que administra la herencia de su padre. Este acuerdo evita un juicio público con jurado que probablemente hubiera revelado muchos detalles personales y financieros sobre el patrimonio de King. Y se anunciaron los nombres de los cuatro ganadores de los premios Right Livelihood Awards, premio al sustento bien ganado, del año 2009. El científico canadiense David Suzuki recibirá el premio honorífico por su labor de toda una vida como defensor del medio ambiente. Los otros galardonados son el activista congolés René Ngongo, quien ha luchado para conservar la selva tropical de su país, el activista neozelandés en contra de las armas nucleares Alan Weir y Catherine Hamlin, una doctora australiana que ha atendido a mujeres africanas que sufren lesiones en el parto durante más de 50 años. Estos premios son entregados todos los años y son conocidos también como los Premios Nobel Alternativos. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.